Contrabanda. Contrabanda. Contrabanda. Contrabanda. 91.4 FM. Pase de nada. Qué bonito. This is Tijuana. La nubosidad furiosa que es el Pacífico. Un torso descuartizado repartido por la carretera en hora pico. Cigarrillos incendiándose uno tras otro. Luces de la zona roja. Microscópicos universos. Metástasis arbórea. Los narcos, el machismo, Silicon Land, Horse Barbies Factory. Armas de alto calibre riéndose a carcajadas. This is Tijuana. Irse y quedarse al mismo tiempo. Decir de otra manera que todo es un eterno regreso. Trayectorias y mujeres irrevocables. Violencia, tedio y cotidianidad sobregiradas. This is Tijuana. La palabra welcome riéndose en mi cara. La palabra welcome significando simultáneamente que toda entrada es una salida. El silencio que apuñala. El desierto que hierve. Los gritos migrantes que estallan. This is Tijuana. Cebras burros imitando la nostalgia. Autos flamantes. Furiosos taxis. La cabeza sentencia reiteradamente un atroz mantra. Ábrete por dentro. Entrar al juego, ver el fuego, fugarse todas las veces y de una vez por todas apostarse a ganar. This is Tijuana, donde las preguntas dónde, a qué hora y por qué podrían no existir al igual que la palabra nunca. Donde la mitad de la mitad no significa, donde interminablemente es igual a ahora. Ciudad del over and over again. Donde la verdad nunca se sabe. Donde todas las palabras, incluyendo la palabra incesto, presagian pasados. Donde mi casa es su casa. Donde su casa no es mi casa. Donde sí, efectivamente, su casa es mi caza. This is Tijuana. El borderline no se libra de ninguno de los lados de la serpiente metálica. Una mujer border se parece a la muerte. Y deambula con una mano unida a un revólver. El hombre jeringa emprende un vuelo fallido en medio de la serpiente metálica. Los transparentes y los ciertos. Los punzantes. El primer y el tercer mundo. La frontera. El infierno. La otra parte del otro lado. El otro lado del otro lado. El este lado del otro lado. El mundo feliz del desengaño. This is Tijuana. El límite, el perímetro, el filo del mundo, el, la, lo, que arrastra tras de sí. La orilla que lame y termina a la cultura del hombre blanco, clase media y civilizado, la bomba de tiempo que nos detona, el garaje de San Diego. El mar dividido y riéndose furiosamente entre las solas, la grisura, la paradoja. This is Tijuana. El copyright del fin. El cartel right. Hotels, attractions, nightlife, restaurants, weather and border crossing. Una búsqueda ciega de combinatorias. 2 millones de posibilidades. Crunchy, spicy and totally addictive. Fabulous blends. Depictions of sodomy, bestiality, alternative sexual practices, racial and ethnic stereotypes. Esto es Tijuana. Todo lo que entra o sale de la ciudad viene de dos partes. Todo lo de aquí sale en dos o más partes. You can get whatever you can pay. Ciudad de negocios, niñas vírgenes for sale. Precios accesibles para extranjeros. Luis Donaldo Colosio acribillado, música de banda, morgue, tecno, nafta, this is Tijuana, la tía Juana, Tijuana, Tijuana, Tijuana, Tijuana, Tijuana, Tijuana, Tijuana, TJ. Tijuas, puedes llamarla como quieras porque Tijuana, al igual que toda palabra, no significa nada y significa junto al mar. Hasta aquí lo leo, hasta aquí ya no puedo más. Este maravilloso poema que hemos escuchado, bueno, poema, palabras, ¿no? Pertenece a la introducción de este maravilloso libro de Sayac Valencia, que se llama Capitalismo Gore, del que ya os hemos hablado en algún otro programa. Y la guitarrita que estabais escuchando, pues la estaba tocando mi amiguita Idoya, que está por aquí en Barcelona, y a mí me apetecía mucho hacer un programa de radio con ella. Saluda, Cari, di algo. ¿Qué pasó, boludos? Eso es Argentina, guapa. Céntrate, que estamos en México. No, como ella ha estado viajando por México una temporadita hace no tanto tiempo, ¿no? ¿Cuándo volviste? Bueno, ya volví en octubre o... En octubre, ¿no? En octubre, pues lo tienes todavía fresco, ¿no? El México bueno, ahí dentro. Sí. Sí, sí. Entonces dije, bueno, pues vamos a invitar a la... Mira, ahora mismo la Idoya es que no la podéis ver, pero se ha tatuado una... ¿Cómo se llama esta virgen? Es la Virgen de Guadalupe. Pero un poco maqueada, ¿no? Pero esta es la Santísima Virgen de las Barricadas. La Virgen de las Barricadas. Y se está rascando porque, claro, pica, ¿eh? Pica. Y ahí lleva la Virgen de las Barricadas en el brazo. Eso quiere decir que... Protégenos. Claro, protégenos, ¿no? Santísima Virgen de las Barricadas. Si no hubieras estado en México, ese tatuaje no estaría en tu brazo, seguramente, ¿no? No, no creo. Pues te quería hacer... Bueno, saludar a la gente que nos está escuchando. A ver si nos escucháis. Y bueno, quería hacerte unas preguntitas así de qué es lo que te... Bueno, como tu experiencia, ¿no? Me has contado muchas cosas. Intentaremos que sea ordenado lo que nos vas a contar más o menos. Has estado un año, ¿no? Más o menos. Sí, un añito. Un añito. Y hay varias cosas que me has contado que a mí me llaman mucho la atención. Quiero que empecemos porque, hablando de esto que me parece muy gore, muy bestia, que es lo de Chiapas, lo que pasó en Chiapas, lo que viste ahí. ¿No? Esta movida de las vacaciones, de los packs para revolucionarios, ¿no? Esto es alucinante, vamos. Bueno, yo llegué en un momento muy curioso, creo, ¿no? A ese nivel, ¿no? Porque sí que iba con intención de pasarme por allá y a ver qué se podía hacer más que nada, ¿no? Ayudar, ¿no? Sí, eso ayudar es, a hacer algo. A ver qué se podía hacer con ellos, ¿no? Con la gente, sí, a ver qué pasaba por ahí y tal. Y entonces, pues, me llegó a los oídos de que ya como que la situación está un poco así feucha, ¿no? Y entonces como que los compis estaban un poco renunciando a esa ayuda que viene de Europa o de Estados Unidos, ¿no? De gente blanca occidental, básicamente. Sí, exacto. Y como que sí, que, o sea, en esa manera que tienen ellos de explicarlo todo con todo ese buen rollo y cariño. Con educación y cariño, ¿sabes? Pero vamos, que no te necesitamos, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Como eso, como que bueno, y luego hablando con la gente allá, pues que comentaban más el rollo de que pues que parecía que aquí la gente venía a hacer sus vacaciones revolucionarias. Sí, y así, qué, ¿no? Fuerte, claro. Entonces, claro, pues eso es... Tiene que haber acabado la gente también, la que está ahí todos los días, la que está ahí desde siempre, ¿no? Un poco hasta las narices de los niñatos de papá que van a... Necesitan emociones fuertes, ¿no? Y se van a hacer... Esto es lo que me dices. Sí, eso es. Un montón de gente, pues, que igual va ahí a... No sé, a limpiar su conciencia revolucionaria. Sí, no sé. Sí, sí, eso. Ejercicios espirituales de revolucionarios. Que también es como esta idea, ¿no? De que igual la tenemos en la cabeza, aunque no nos hayan educado así, pero de intentar ayudar al pobre, ¿no? Al pobre, ¿no? Al prójimo, que es una idea tan cristiana y además... Al más próximo. Desde una especie de prepotencia, ¿no? Occidental, blanca, europea, privilegiada, ¿no? De primer mundistas. Eso es, sí. La llevamos en la sangre y claro, ahí se te quitan las tonterías en México con esto, porque... Yo lo veo también que es la actitud no va por ahí, es eso mismo, ¿no? Que la actitud no es vamos a Chiapas a, ¿no? A ayudarles o a, ¿no? Es como, es que se nota mogollón en la actitud también, ¿no? Las diferentes cabezas de la gente, ¿no? Cómo pensamos unos y otras y todas. Claro, sí, sí, total. Se me ha olvidado decir, por cierto, Idoya es, la conoceréis de varios eventos, de varios vídeos, pero tenía un grupo de performance aquí en Barcelona que fue bastante importante así a nivel de posporno, ¿no? La movida posporno y todo esto que se llamaba Go Feast. Para que lo sepáis, tengo aquí la Idoia, a la Idoia, que en el documental de la Lucía, mi sexualidad es una creación artística, suelta una cantidad de barbaridades alucinantes. Y Idoia, así, solo Idoia. Y te faltó decir, me comes la polla. Y fue como, es muy bueno este. Para que os ubiquéis con el personaje con el que tengo aquí enfrente a mí. Voy a poner una. La Idoia me ha seleccionado unos narcocorridos, ¿se llaman? Narcocorridos, tenemos exactamente. Aquí uno que se... Porque los pornocorridos no los tenemos todavía grabados. Pues hay que empezar, ¿no? Sí, hay que empezar, sí. Un pornocorrido. Hay que hacer unos pornocorridos ya... Que es básicamente cambiar la letra. Está pidiéndolo a gritos, sí, eso es. El pornocorrido, chicas, que hacéis música, anotar esto del pornocorrido. Vamos a poner una que se llama La Camioneta Gris... Y que es de un grupo que se llama Los Tigres del Norte, ¿no? Esto los sí que famosos es. Famosos Tigres del Norte. Que porque no los. O sea, podéis buscar en YouTube o por ahí para verlos a los Tigres del Norte. A ver, vamos allá, Tigres del Norte. Los norteños Tigres del Norte. Vamos a ver. A ver, ¿por qué no suena esto? ¿Ves que yo con la técnica de verdad? A ver. A ver. Ahí estamos, sí, sí. ¡Tachán! Es brutal. Claro, esto es una forma de... ¿Cómo era? Esto me lo explicaba la Sayak una vez, ¿no? Es una forma de comunicación, ¿no? De los narcos, cuando es para decirse cosas, ¿no? Para informarse de... Pues a través de la música, porque la música, claro, en la cárcel no pueden prohibir la música. Pueden prohibirle que les escriban cartas o que les llamen por teléfono, pero la música no, ¿no? Ajá. ¿Eh? Claro, claro. Ah, pues esto no me lo habían contado. Sí, sí, sí. Qué guapo. Hay otra cosa que me contaste que me pareció así como totalmente surreal, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, ya aquí también hay machismo, ¿no? Pero allí por lo visto es una cosa como a lo bestia, ¿no? Y bueno, sí, claro. Que en una cultura así también machista, bueno, pues como aquí, pero bueno, con otros códigos, ¿no? Que sucede esto que me contaste que pasaba en Juchitán, ¿no? Sí, Juchitán. También estuviste por ahí. Cuenta. Esto me... Aquí alguien ya me lo comentó. Ya ibas con la pista, el ¿no? Tema ya de ibas que siguiendo la pista. Sí, alguien me dijo, hay un pueblo por ahí entre Chiapas y entre esto Oaxaca. Ajá. Que se llama así, Juchitán. Que se llama Juchitán. No, pero no me dieron la pista entera. Yo ya descubrí allá. Investigaste un poquito. Y exacto. Y entonces sí que me junté con una gente que sí que conocía en el pueblo y me hablaron y tal. Y fui ahí a verlo también porque me daba mucha curiosidad todo este rollo de que allí tradicionalmente tienen... hay una persona de la familia como que asume el rol de... Nos están llamando, no lo puedo creer. ¿Uy? ¿Lo cogemos? Qué emocionante. ¿Lo cogemos? Sí, cógelo. Voy a cogerlo yo, a ver, ¿qué me va a pasar esto de coger el teléfono? Sí, oigo, digo... Bueno, sigo contando eso. Estoy mirando la emisión. ¿Quieres decir algo al programa? Es que no hay nadie más. ¡Ah! Ha llamado una persona que ha estado. Pues espérate, es que ¿sabes lo que pasa? Que nunca he hecho esto de pasar una llamada, ¿sabes? A ver, espérate. Claro, teléfono. A ver, habla. Pues no lo sé, a ver. A ver, ¿sí se oye? Habla, di algo. ¿Le oyes? No sé, a ver. Ah, ahora. Sigue. Habla. Sí, hola. ¡Hala! ¡Ahora te oímos! Buenas noches. ¿Qué? Cuéntanos. Bueno, le oigo de fondo. Ya te oyes de fondo, claro, pues baja la radio. No, es que por el teléfono digo que le oigo de fondo, la radio ya la he apagado. Ah, vale. Bueno, entonces te oímos bien, ¿eh? Vale, pues yo también, entonces. Bueno, estaba yo ayer ahí todo loco, ¿no? Por la calle dando un paseo ahí todo desfasado. Sí, y de sí. Repente, hablo de Juchitán, ¿eh? Sí. Hace 2 días que estuve ahí. Ah, que estás en México. ¿Estás no, llamando desde ahí? No, bueno, no estoy llamando desde ahí, volví ayer. Ah, vale, joder, me tiene fresco. Claro, y de cuéntanos esto. Pues me viene una juchitana, una residente de Juchitán, ¿no? Sí, sí. Y me dice si tienes un cigarro, ¿no? ¿Un cigarro? Y digo, no, tengo un puro habano para tu boca, puta. Y se lo tomó a mal, ¿no? ¿Eso se lo dijo un tío o se lo dijiste tú? Yo, claro. Ah, qué bonitas palabras, ¿eh? Parecía una señorita. Sí, bueno, era una señorita así un poco suelta, ¿no? Digo, ya pero que tiene esa pinta, este pues... Sacamos, ¿qué es esto? Mal, ¿no? No sé. Pero como no se va a tomar mal, te tenía que haber sacado ya un puro y habértelo puesto en el ojete. Habértelo clavado en el ojete. Bueno, ahí van con armas, ojo, ¿eh? Que pues ellos sí, con pues, puros no se andan, ¿eh? Pues después de decirle tío, esas palabras... Bueno, lo curioso es que era una tía, ¿no? Y al decirle eso se lo tomó a mal, ¿no? Y se lo dijo un policía que había por ahí todo, ahí al lado, ¿no? Bueno, un policía, como dicen ellos, ¿no? Ajá. Y el tío me viene y me dice, a ver, la violamos entre los dos, loco, ¿qué pasa? ¿En yo serio? Dije, ¿pero esto qué es? Esto, este lugar, este locos, ¿no? ¿En Juchitán? Sí, en Juchitán. Bueno, nosotras queríamos contar otra cosa diferente. Bueno, gracias por la contribución, oye. Ah, no. Vale. Bueno, ¿y qué pasó? Me cortáis. Nada, si os ofende esto, no, no me ofende, quiero decir, porque íbamos a hablar de una cosa muy especial que sucede en Juchitán. La Idoya nos iba a contar una cosa muy especial. Según ustedes, porque ustedes ahora van a pintar una realidad al radio oyente que no se hace. No, escucha. No, pues yo estaba contando hace un momento que en Juchitán, tradicionalmente, tienen ese rollo de que tiene que haber una persona en la familia que sea como la persona que cuida y la persona que se va a encargar, por claro, ejemplo... Claro, claro, un patriarca. No, oye, déjame que termine de hablar, por favor. Es una persona que cuida y que hace las veces de eso, que por ejemplo es la que se va a quedar con la abuelita cuando se haga grande. Uh-huh. Que los cuidados históricamente son algo que se han encargado las mujeres, ¿no? Exacto. Sí, pero no pases por darte un dato, que tiene que ser hombre el Está hablando, ya eso quiere explicar. Eso es, tiene que ser hombre, eso es a lo que íbamos. Entonces, dentro de estos hombres que se llaman mushes, creo recordar, la historia es que ellos son personas que en realidad son ellas, ¿no? Porque yo creo que de esa actitud son de trans, cuidar, transexuales. Exactos, al final no son maricas, digamos. No son maricas, son transexuales, que es muy diferente. Exacto. ¿Cómo? ¿Heterosexuales? Transexuales. Vale, que tienen, son como que son transexuales, vale. Que son personas transexuales, bueno, sí. A estas alturas de trabajo feminista desde este programa no vamos a explicar lo que es una persona transexual. Pero vamos, sí, ¿no? Esto. Y se operan, sí, y se ponen las tetas es, y todo. Eso es, y entonces el fenómeno para mí era súper interesante ir a conocer a esta gente. Entonces, pues me fui... En concreto fuimos a una fiesta que le llaman las velas mushes, uh-huh. Que son unas veladas, son que en las que, por ejemplo, deciden quién es la más guapa, ¿no? Guapa, o quiénes tienen ahí su fiestita. Otro espectáculo para explotar a la mujer, ¿no? Como ocurre igualmente en Occidente, ¿no? Y la mujer se ofrece a que le exploten. Creo que no nos estamos sintonizando, ¿verdad? No, yo creo que no nos estamos, no sé muy estamos bien en si sintonía. Sabes a qué programa te estás refiriendo, o sea, a dónde estás llamando más que nada. De todas formas, en todo caso, ¿no? Estás llamando sí. A programas Sexofonías de Contrabanda, efectivamente, que es un programa feminista, y creo que como nos estamos sintonizando muy bien, pues te voy a dar feminista. te voy a dar las buenas noches. Pero usted gustaría un programa machista. Pero que mira, no, ¿sabes? Es que esto es lo mismo siempre. Los machirulos, ¿no? Que se piensan que el feminismo es lo mismo que el machismo. El feminismo es una lucha política, oiga. El feminismo es una lucha política. El machismo es un crimen, ¿de acuerdo? Y dale, buenas noches, ¿y el adiós. Feminismo? Uy, qué fuerte el tío, ¿no? Flipado, qué fuerte, chaval. No, bueno, hay gente cosas, que no sabe muy bien dónde... ¿Sabes lo que le vamos a hacer? Le vamos a poner una canción, ¿vale? Vamos a ponerle una canción. Vamos a poner una canción de una cantante que nos gusta mucho. Esta. Animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se cucaracha que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Más acertadas para la ocasión. Te estaba diciendo ahora a la Idoya fuera de antena que esto de que sea la peña, sobre todo los tíos, claro, les encanta esto de decir la suya, ¿no? Pero claro, aquí yo tengo el poder, ¿no? Tengo un botoncito que pone on, off, entonces ni libertad de expresión ni hostia, esto es mi programa y hago lo que me sale del coño. Es broma. Aparte, si me puedes llamar, o sea, claro, dices, estoy llamando a contrabando, esto es una radio libre, ¿no? Donde el feminismo siempre ha sido importante y que llame una persona diciéndome, bueno, estos, ¿no? Que piensan que el machismo es lo mismo que el feminismo. Estuve en unas jornadas en Asturias la semana pasada, que, bueno, jornadas feministas en una ocupación, han ocupado en Asturias, en Oviedo, la Consejería de Sanidad. Wow. Y claro, hay un montón de gente, ¿no? Y vino un tío, de repente estamos en una charla sobre machismo en los movimientos sociales, que hay un montón, ¿no? Uh-huh. Y diciendo que estaba muy así enfadado y que él iba a organizar unas jornadas machistas. Nos dio un ataque de risa a todas. Ay, pero claro, ¿cómo puedes comparar machismo y feminismo? En fin. Que estamos hablando de Juchitán y de esta maravilla, este fenómeno, ¿no? De... Sí. Que son preciosas, sí, las muchas. Y que fue una cosa muy, muy bonita de estar ahí, de... Y de vivirlo, ¿sabes? Y el resto de la ciudad, o sea, del pueblo, de la sociedad y tal, lo ve como algo totalmente... Normalísimo. O sea, claro. Hay una integración absoluta, o sea, no hay ningún tipo de... Claro, estas son como cosas que no se pudieron cargar con el catolicismo, ¿no? Quizás. Pues seguro. Claro, seguramente, ¿no? Que estaban ahí desde antes estas tradiciones, un poco así. Bueno, claro, igual de todas formas, claro, con esto de los cuidados, que no, siempre son las tías las que se encargan de los cuidados, al final estos son tíos, pero mira, bueno, eran, o bueno, biohombres, nacieron como biohombres y después, bueno, se encargan de esto. Que también, más cositas, a ver, conociste a una gente interesante también, ¿no? Con los personajes que conociste, que yo, muchos de los que conociste ya los conocía, ¿no? Porque... Es gente que trabaja con la performance, que trabaja desde una perspectiva feminista también, ¿no? Y, bueno, una heroína, la Rocío Bolívar, ¿no? La congelada de uva. La congelada. Qué honor que hayas conocido a esta señora, que yo la admiro profundamente. Os voy a contar un poquito de ella, de cosas así, para que sepáis quién es. Ella, su página web de la congelada, se llama RB, de Rocío Bolívar, congeladadeuva.blogspot.com. ¿Vale? Y bueno, es pues eso, lo que pone aquí en su biografía, icono de la cultura underground de la Ciudad de México. Esta es el DF, la conociste, ¿no? Sí. Y nació en el 56, y bueno, artista de la performance, pero bastante crítica siempre, muy bestia. La última, ¿la sabes? No. Que se colgó en la frontera de Tijuana, te conté, sí, con una grúa de 10 metros, y esto, wow, se balanceaba de un lado de la frontera al otro, o sea... Cuando iba a un balanceo estaba en Tijuana, México, y cuando iba a otro balanceo pues estaba en San Diego, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué es lo que colinda con Tijuana? Yo, de geografía ando fatal. No sé, o sea, San Diego sí que debe estar muy cerquita de ahí, pues, pero no cuando, sé hasta cuando qué se punto. Tiraba a la parte de Estados Unidos se tiraba pedos. Tirándose pedos y cagándose, pero en el lado de allá, ¿sabes? La perfo de la hostia. Cuéntanos cómo la conociste, cómo fue. Pues la movida fue que yo quería hacer una performance en el DF, uh-huh, y quería que hubiera un fisting, ¿no? Uh-huh. Entonces me pasa que... Meter la mano en el chocho, no. para las que no sepan. El puño. El puñarraco. Y entonces mi historia era que yo a mí misma, pues chica, no sé, como que me apetece que me lo haga, uh-huh, otra persona. Entonces estuve... Es que no es cómodo, Cari, no es cómodo hacérselo una misma. Exacto, y además, bueno, no sé, me parecía que hacerlo con alguien de México era lo suyo, ¿sabes? Porque, claro, ¿no? Porque no es lo mismo que vengan dos personas sí, hacer iris, cositas de fuera, a hacer exacto, sus cositas. A que estés con alguien claro. de allá, ¿no? Y que participe igualmente, ¿no? Claro. Entonces, pues, estuve preguntando me presentaron a bastantes personas, performers y así, pero pues nadie quería hacerlo y yo vivía... Tú ibas ahí buscando desesperadamente hacer perfo, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Qué te decían? ¿Por qué no querían? ¿Por lo del puño? ¿Por el sexo? Porque les parecía muy, muy saja la historia, yo creo. Claro, y aunque sea que les pides que te metan en la mano, o sea, que no es lo mismo que les digas, te meto sí, yo sí. el puño, ¿no? Sí, sí, que necesitas su mano. Que eso no... es, que necesitas sí, sí, su sí, mano, sí. no necesitas su coño, ¿no? O sea, no estás pidiendo el coño, estás pidiendo la mano. Y entonces diste con la coge, que es la única que y entonces, que sí. eso, yo vivía con esta colega, que era fotógrafa, Tania, uh-huh. y ella trabajó un tiempo con la conge, Con la congelada. Sí, con la congelada de sí. uva. Y entonces ella tenía el contacto y me pasó el mail y le escribí. Uh-huh. Y me contestó de que sí. Que sí, que lo hacía contigo. Sí. ¿Escurrasteis una perfo ahí? ¿La hicisteis? Sí, y nos curramos una perfo que fue yo una pasada. He visto el vídeo. Tremenda, sí, sí. Es que ella es muy buena performer, ¿no? O sea, sí. yo he visto cosas de ella alucinantes. Sí, además eso, yo llegué en un momento que ella quería hacer una movida con pulpos y entonces... y me dio la del pulpo. Y me metió la del pulpo. Pero bueno, estuvo muy divertido, la verdad, todo el proceso con la conge. Sí, me gusta mucho ella. Sí, luego bueno, luego también nos pasaron cosas el día ese. Ya, ¿no? me contaste. De... cosas que pueden pasarte en México, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, sí. Hablando de machismos. Hablando de machismos, también. ¿No? Claro, claro, sí, ¿no? ¿Y quién más? Cuéntanos, ¿quién más conociste? Pues luego estuvimos en... conocí también allá... Hicimos un evento que se llama Femstival, que estará pasando también. Pasará, creo, el día 30... Femstival. Encontré a una persona que estaba organizando esa historia y yo como andaba así con tiempo y tal les uh-huh. dije ah, pues yo se puede colaborar o necesitáis que pum, no ah pues sí vente tal uh-huh. y entonces me metí ahí con ellas y un festival de qué es en qué consiste era un poco como para potenciar el trabajo de las mujeres uh-huh. Hacia allí, ¿no? Con, uh-huh. O sea, de que artistas que fueran mujeres, uh-huh. tal, o sea, que tampoco se le iba a decir que no a cualquier otra persona, ¿no? Uh-huh. Pero sí, sí. era un poco como para potenciar eso, ¿no? Para fomentarlo, creo. Eso es. Sí. Y bueno, pues se hace de todo, ¿no? Es como unas... los perfos o lo que sea. Eso es. ¿Dónde? Eso es en el DF. Este año lo van a hacer en el Museo del Chopo. El Museo del Chopo. Ahí es el Chopo es donde están todos los punkis ahí donde. Es un barrio de DF. No, es un mercado y está el museo y eso por ahí. Es una parte que si vas al DF un uh-huh. sábado seguro hay que ir a verlo, ¿no? Porque está ahí las cosas muy muy baraticas, ¿no? Hay todos los punkis ahí bebiendo sus chelitas. Ahí. Vamos, que usted estaba en su salsa, ¿no? Joder, y había conciertos y todo. Ahí en la calle, ¿no? Sí, peña libre. Vendiendo fanzines, movida, esto, yo qué sé, apuntaros comida. Sí, sí, sí, muy agústico ahí. ¿Y ahí conociste? Entonces, eso, ¿qué estaba diciendo? Me estabas contando la gente que has conocido, la gente interesante que has conocido. Eso. La conge, estábamos hablando que después fuimos a Monterrey. Conocí en el Femstival a Denise. A la amiga. Fiera, que también otra que bueno, pues como al final somos tan pocas las que hacemos estas cosas, ¿no? De mezclar sexualidades, feminismo, activismo, posporno y todo esto, pues al final nos acabamos encontrando, ¿no? Yo digo a mí, por la red, su proyecto de estudios Jotos, ¿no? Sí. Que pero a mí me gusta mucho hacer. O sea, es una persona que es muy activa y que además allí en Monterrey, pues es que hay mucha cosa que hacer, ¿no? Porque, uy, bueno, cuéntanos. No, pues Monterrey en realidad era como una ciudad fantasma. Cuando yo llegué estaba todo el mundo totalmente aterrorizado con el tema de... con esta guerra que hay, que está... un poco como camuflada en una guerra de narcotráfico cuando es el propio gobierno el que está haciendo esta guerra y está tratando de aniquilar a un montón de gente. Claro, a la gente que no es útil, ¿no? Que no les sirve o lo que eso sea. Eso es. A los ninis estos que les dicen. A los ninis, ¿no? A los que ni estudias ni trabajas ni para nada. Y en Monterrey, bueno, sí, por las cosas que contaba Denise también es bastante así. Sí, entonces yo en Monterrey era así durillo estar ahí y pasaban muchas cosas así muy bestias, ¿no? Entonces, bueno, mientras estuve ahí estuvimos preparando, conocí también a Julio Laudano. A Julio Laudano, que es otro performer, ¿no? Sí, y con Julio preparamos una performance muy bonita. Súper bonito. Te has ido de ciudad en ciudad buscando con quién performar y es una buena forma de conocer gente, ¿no? Y de follar también de paso, ¿no? Como excusa la perfo, ¿eh? Me metes el puño. Si queréis saber más cosas sobre Estudios Jotos, pues tiene una página web que se llama estudiosjotos.com. Y la verdad que tiene bastantes vídeos y cositas y mucha información, textos, en fin, tiene textos interesantes. La Denise. Sí. ¿Y qué más? ¿Otra ciudad más? ¿Estuviste en Querétaro al final? No fui a ver a este hombre. ¿Cómo? A Felipe Osornio. Leche de Virgen. Leche de Virgen Trimegisto, otro personaje. Impresionante. Performer de la hostia. Este también me gusta mucho. Claro, son gente que... A este lo conocí porque nos mandó para la muestra marrana un vídeo brutal. Un vídeo brutal que se llama Natur Rapta o algo así. No, para muestra marrana no, era para una fiesta solidaria para el 4F. Mando un vídeo suyo. Bueno, es bastante interesante su curro también y aparte que es súper jovencito. Sí. Es un chico muy jovencito de Querétaro. ¿Y dónde le conociste? A este no lo he conocido yo personalmente, pero pena. Sí que he estado en contacto con él. Me iba también informando de cuando hacían cosas y así también, ¿eh? Claro, claro. Pero pues a mí no me pilló... Qué pena, porque este me gusta mucho, tengo muchas ganas de conocerle. Si me estás escuchando, Felipe, que lo sepas, tengo ganas de conocerte, hijo mío. Mola, ¿no? Cuando ves que de peña que te puedes retroalimentar, ¿no? Que se puede inspirar en cosas que hago yo y hacer la suya, pero hacerla muy diferente desde su perspectiva, claro. Culturalmente es otro mundo esto y aquello, ¿no? Claro. Y su página, espera, la digo y así no se me olvida, es lechedevirgentrimegisto.blogspot.com. Vale, lo que te quería comentar también, este chavalito que conocí, que me dejó totalmente impresionada con su performance, porque el tío salía vestidito como con un pantaloncito corto, así. De colegial o algo así. Sí, y llevaba como unos globitos que le salían así como del pantalón, ¿sabes? Ajá, o sea, se veían como dos cuerditas y unos globitos así flotando, ¿no? Uh-huh. Y salía ahí, pum, y sacaba una tarta, ponía cigarros ahí. Como, ¿apagaba cigarros en la tarta? No, ponía los cigarros, los encendía y los ponía así como si fueran velas. Ah, como si fueran velas. Sí. Luego esperaba que todos los cigarros se consumieran, quitaba la ceniza y se empezaba a comer la tarta, pero con las manos atrás. Ah, vale, solo la boca, solo. Y con la boca, ¿no? Y de medio de la tarta salía un dildo al cual le hacía una mamada. Y luego se bajaba los pantalones y los globitos los llevaba una movida metida por el culo. Le salían del culo los hilos. Y entonces se saca la movida y se pone ahí a follarse al dildo que, estaba en la mesa, ¿no? Encima de esto la mesa. Esto fue en... Esto ahí en medio de... En la Universidad de Monterrey. Y bajaron hasta los profesores. Yo me puse en medio porque querían quitarle, ¿sabes? Querían pararlo. Y entonces yo me puse en medio del profesor cuando lo vi aparecer. Le dije, deje que termine el artista, por favor, y tal. El artista. Sí. Me encanta. Y bueno, a mí me encantó. Este chavalito fue todo un descubrimiento. El dato es que se llamaba Pato. ¿Pato? Pato. ¿No sabes nada más? Pero no sé nada más. Pato solo. Pato. Ni el teléfono cogiste, seguro. Lo tengo por ahí en internet y claro. Eso, pero pues claro. No agarré el dato. Sí, hay gente muy interesante, ya sabemos, hay que ir a México y ver, ¿no?, lo que está pasando por ahí, sobre todo con esto de las sexualidades. Es que tienen una forma de hacer las cosas, a mí me parece súper seductora y súper violenta y, o sea, como una violencia, pero no sé, como constructiva un poco, ¿no? Como, no sé cómo decirlo, como... Es que no sé cuál es la palabra exactamente, pero... Sí, no sé, me pone como una moto las perfos de esta gente. Vamos a poner una canción que se la vamos a dedicar, la ponemos a Lucía, mi compañera de saxofonía, que ya no está aquí conmigo, porque soy una drama queen. Vamos a poner una canción que me gusta mucho para dedicársela, que la íbamos a cantar, pero como no nos la sabemos, pues la ponemos. De la señora Chabela Vargas, que siempre tiene muy buenas palabras para casi todo. Para casi todas las situaciones del mundo, la Chabela tiene palabras. Y se llama En el último trago. A ver. Oye, esto del aquí. Ahora les ha dado por poner anuncios en el YouTube a todo, ¿no? Entonces ya no es gratis YouTube. En realidad están ahí. Oh, ahí estamos. Tómate esta botella conmigo. En el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogar, esta noche te vas de veras. Qué difícil tener que olvidarte sin que sientas que ya no me quiera. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. También de dolor se canta cuando llorar no se puede. Tómate esta botella conmigo en el que no haya testigos, por si acaso no diera vergüenza que algún día sin querer tropezar. No te agaches ni me hables de frente, simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Nada me ha enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar. Esta canción es muy bonita, me gusta. Me gusta este rollito. Claro, eso es otra cosa como muy mexicana, ¿no? El rollito de curar las penas así cantando y claro. Alcoholizados, perdidos. ¡Wow! ¿No? Los mariachis. ¿Sí o qué? Bueno, eso es una barbaridad. Que te vienen aquí a la mesita, te tocan unos temitas, ¿no? Les pagas y sí. Después hace peticiones, ¿no? Es rollo, rollo karaoke. No. Claro, la peña de allá. Tienen mucha costumbre, ¿no? O sea, ahí hay zonas, ¿no? Que es todo rollo mariachis y así. Y luego, pues, por la ciudad hay mucha gente que para buscarse la vida, pues salen de mariachis a tocar por ahí y tal, ¿no? Y la verdad que cuando ves a ellos, cuando ellos agarran mariachis, ¿no? Piden que les canten y tal, Claro, ellos saben muchísimas canciones. Claro, están todo el rato tremendo. Pidiéndoles sí, sí, sí. temas y los cantan todos. Y la gente les pedirá más o menos los mismos, ¿no? O sea, conocidos, ¿no? Cancioncitas populares y cosas. Pero ellos saben tantas, sí, sí. pero de allá, ¿sabes? O sea, no, yo no controlo tanto de... Los mariachis. De esta música, ¿no? Igual ahora un poquito más porque estaba ahí y tal. Porque pero... la escuchas, ¿no? Todo el rato. Bueno, allí sí, claro. Oye, la perfo está de Monterrey, que me contaste, cuenta un poco de esta perfo de Monterrey. La perfo de Monterrey fue súper guapa porque nos hicimos un baile que preparamos un tango y luego ¿qué hicimos? Luego bailamos una, no sé qué era, pero ya el tango nada, no sé qué pasó. De repente cambiamos la canción o algo. Bueno, improvisar, eso es una perfo. Sí, pero era muy guay. Yo iba de King y Julio iba de con una... iba de nena, pero con una... como una malla en la cabeza, ajá. así de rayas. Ajá. Y tenía los ojos así como rojos y negro, así. Y llevaba una rosa así en los dientes. Una rosa entre los dientes. Entre los dientes. Y entonces bailábamos y nos quitábamos la ropa, así... ¿Como un striptease? Como un striptease. ¿Y tú ibas de King, con bigote y toda la onda? Sí, sí, sí. Entonces nos quitábamos la ropa, o sea, yo se la quitaba a Julio y Julio me la quitaba a mí, y luego nos metíamos en una movida, así de, como de ¿cómo se llama esta tela elástica? No lo sé. Muy elástica, como de licra, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí. Y nos poníamos ahí a hacer... Desde dentro de la tele. Desde dentro se veían unas siluetas así muy... Ajá. muy estuvo guapo. La movida fue que hubo como tres partes en la perfo, ¿no? Uh-huh. Una parte era esa, luego hacíamos un rollo mucho más así SM, guapo, uh-huh. donde se leyó una de... Es que justo me habías mandado tú el libro y eso. ¿Mi libro? Sí. Sí, te lo hice llegar ahí para que tuvieras lecturas. Y leímos una de tus poesías. Mm. Hicimos ahí una historia guapa con sangre y tal, sacándome sangre con una vía de estas. ¿Con una vía? Sí. Claro. ¿Y la peña? Le he cogido gustillo a ¿Has esto? Cogido gustillo a sacarte sangre? Sí, ahí en Gasteiz también hicimos... Se busca cosa. Enfermera, a ver. Que venga, si hay una enfermera por ahí por en la favor, ciudad. Que una quiere, enfermera con... Que venga con el traje de botas látex. Botas rojas. Con el traje de látex y los tacones a sacarle sangre. Ay, no, ya. ¿Y la gente qué tal lo...? Y no, muy guay, porque cuando hicimos la parte de SM, uh-huh. Hacíamos participar a la gente. Uh-huh. Pasábamos látigos o... ¿Para que os zurraran? Sí, para que me zurraran a para mí. Para que te zurraran. Porque... Te has pasado bomba, si no se das cuenta. Y la gente lo hacía. Sí, duda, y claro. La gente venía así como muy... Y muy natural, como muy guay, uh-huh. ¿sabes? La actitud de la gente allí, muy guay. Y luego, por ejemplo, con las velas también, ¿no? Pues les dábamos uh-huh. velas para que echaran cera y cosas así. Luego la otra parte de la performance salíamos con unas máscaras de gas y así, y con un taladro uh-huh. Y con unos maderos simulábamos ahí que nos follábamos con los maderos y los taladros. Entonces maderos unos troncos, ¿no? Unos maderos de madera, unos tochos de madera así. Ajá. Y entonces nos poníamos ahí. Entonces luego íbamos cambiando con el público. De repente se ponía la gente y al final estuvo súper guay. ¿Esto o sea, fue en la universidad? No, no, esto fue en un local. En un local de un tipo. Ajá, en Monterrey. En Monterrey, ¿cómo se llamaba el garito? No importa. No lo vamos a encontrar. No me acuerdo, qué mala memoria tengo. Salió bien la perfo. ¿Allí se puede vivir de hacer perfo? Quiero decir, ¿se cobraba entrada? ¿Ganabais algo o estabais ahí currando sí, gratis? Sí. ¿O cómo sí. fue? Algo gané, sí que recuerdo que algo gané. De las pero entradas, ¿no? Eso, las entradas. Bueno. Alguna parte de las entradas o algo así. Uh-huh. Ganamos. Bueno, algo, por lo menos, ¿no? Pero bueno, en realidad yo no he vivido de ni de coña, de ¿no? esto nunca, ¿no? Oye, en realidad, para buscarme la vida, hacía no, otras es que cosas. No se puede vivir, o sea, puedes empezar a vivir de esto cuando llevas un montón de tiempo y te lo has, y tienes mucha paciencia. Yo no tengo paciencia, la perdí. Tócanos algo, anda, que te estoy aquí la guitarra, ¿por qué no nos tocas algo? ¿Qué quieres que te toque? Pues una teta. No, antes, bueno, anoche estuvimos ahí toda la noche de guilingui-lingui con la guitarrita, que yo no sabía que tocabas la guitarra. Sí. Y que cantabas y que te sabías canciones. ¡Ole! ¡Ole! No sé, tócate esa de ayer de coger, no sé, la que te dé la gana. ¿Te apetece? Ponte un tema, me pongo un temita pensando, y te lo prepares. Voy a poner otro de los que has seleccionado, que es de... Mira el nombre del grupo. Los Cadetes de Linares. Que chingue su madre. Esta también se la dedicamos al que ha llamado antes. Que chingue su madre. Ay, a ver qué no suena. Hoy estoy tonta con la técnica, chaval. Ahí va. Su madre, chingue a su madre. Me encanta. Aparte ya se te ha quitado un poco. Cuando volviste, viniste pues con un acento y con un vocabulario que dije, la doya, chaval, viene aquí hablándome en... Pues eso, güey, ¿qué pasa? El güey no se me ha quitado todavía. El güey no se te ha quitado. Además es bonito, mola. Me gusta como palabra, güey. ¿Qué onda, güey? Va, ¿y qué más hiciste? Cuéntame otra cosita interesante, a ver. ¿Qué más hice? Buf, muchas cosas. No nos da tiempo en una hora que nos lo cuentes todo, pero alguna cosa sí. Estuve en Oaxaca, me gustó mucho Oaxaca. Conocí a gente muy interesante que me contaron muchas cosas sobre las barricadas esas que se hicieron en el 2006, ¿no? Sí, la movida que pasó en Oaxaca. Sí, y fue muy interesante conocer a esta gente y, bueno, ver un poco cómo funciona todo allá también, ¿no? Porque en realidad es mucho más de lo mismo, quiero decir, la represión y todo ese pedo es un poco todo el rato igual, ¿no? Bueno, allí es todo mucho más exagerado también, ¿no? Es descarado, ¿no? Es lo que dice también el Saya, que allí esta movida, bueno, Capitalismo Gore lo explica, ¿no? Que es como muy, muy obvio y descarado y sin ningún tipo de tapujo, ¿no? Sin dejándolo políticamente correcto fuera, ¿no? De todo. Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, luego eso, como está todo muy corrupto y todo así, ¿no? Pues también eso se nota, ¿no? O sea, se nota en qué cosa se nota. Bueno, pues porque en la vida diaria, cualquier cosa lo puedes arreglar untando a alguien, untándole al madero de turno, ¿sabes? Yeah. Cualquier cosa en realidad está cabrón el rollo. Yo tengo muchas ganas de ir a México. Sí, tienes que ir. Sí, tienes que ir. Me apetece además como ir a aprender, básicamente, ¿no? ¿Sabes? Más que a mostrarlo. O sea, si voy, iría como a alimentarme un poco. Más que ir allá a hacer porno terrorismo, ¿no? Más como a alimentarme y ver qué puedo hacer yo con lo que yo tengo. Y un poco de fusión o aprender algo, ¿no? O sea, has aprendido cositas, cariño. Seguro que sí. Ay, te estás todavía digiriéndolas. Son picantes, ¿no? De picante me puse hasta la madre, como dicen allá. Sí, he aprendido, pues, sí, un poco de tranquilidad me ha aportado, así es lo que más, ¿no? ¿Tranquilidad? Sí. Fíjate, yo es lo último que me podría imaginar, ¿no? Que me va a enseñar un lugar tan agitado, ¿no? No, pero claro, igual la agitación que yo llevaba era diferente. Era peor. Entonces sí que ha habido un cambio dentro de mí, ¿sabes? A nivel de más tranquilidad y tal. Pero bueno, claro, yo también igual me iba con ese pedo también, ¿sabes? De currarme el estar un poco más. ¿Iba usted a eso? Claro. A intentar estar... aprender cosas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. A aprender también a estar conmigo misma. Y a mí una cosa que me gusta mucho de México es la forma que tienen de entender la muerte, tía. ¡Buah! Me parece súper sana. Bueno. O sea, como sana a nivel espiritual, ¿sabes? Que también eso, menos mal que tampoco se lo cargaron con el catolicismo, ¿no? Esa concepción de la muerte. Ya, como algo que es curioso. Tiene, sano, que tiene que suceder, que sucede y que... Hasta se puede venerar, ¿no? Tiene una cultura de veneración a la muerte en México de la hostia. Mira, ahí va con el tatuaje ahora de la... ¿Cómo es? La Virgen de las Barricadas. Sí, la que es un esqueleto, ¿no? Protégenos. En las barricadas y en las burracadas. ¿Ah? ¿Ah? Ay. Bueno, cariño, pues nos quedan 3 minutitos. Ponemos un... Pínchate algo. Me pincho algo. Además, mira ya, es que madre mía. ¿Has traído agujas? He traído agujas, sí. No, he traído agujas. Pínchate algo. Mira, bueno, ya no tengo más canciones en realidad. Fíjate, estoy un poco así. Oye, estoy un poco dispersa, sí. Estoy un poco dispersa, la verdad. Pues no sé qué podemos poner. Ponte las pilas. Me pongo las pilas. Podemos poner, claro, como no había pensado antes, a Nuestra Señora... A la señora Dúrcal, a la Rocío Dúrcal, y cerramos con ella, que era una gran amante de México. Y a mí a Rocío Dúrcal me encanta. Rocío Dúrcal. Confieso hoy que admiro a Rocío Dúrcal. aquella película que hizo con la Bárbara Rey, que se llama Me siento extraña, que fue como un boom, porque es una película en la que están enamoradas, se monta un bollo con Bárbara Rey. Esta película la recomiendo. Brutal. Amor eterno, venga, vamos a poner Amor eterno, que en esta se vuelve loca. Y os despedimos y gracias por escucharnos. Un placer tener aquí a Idoia conmigo. Un placer para mí también estar aquí. Y saludamos a todas nuestras amigas de México. ¡Yuhu! Sin tener que adaptarse como a...